El siguiente es un programa mixto que puede ser escuchado por todo público. Ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos. AVMaxPro.com presenta a un par de jóvenes con ganas de emprender en el amplio mundo de la comunicación. Ellos buscan los temas interesantes y los personajes que están haciéndose notar, acompañados de la música de Venezuela en cada género. La comunicación es global y el canal es AVMaxPro.com. Marcos, saluda. Hola. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Empezamos el programa! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! Hola, bienvenidos a nuestro programa AVMax Pro Radio, aquí en Bar 102.9 FM, la primera emisora agropecuaria de Venezuela. Estamos grabando desde las instalaciones de AVMax Pro Comunicación Global. Hoy les traemos un programa lleno de información. Hoy viernes 7 de mayo celebramos el Día de las Madres en AVMax Pro Radio para rendir homenaje a un miembro fundamental del núcleo familiar. Y por supuesto vamos a agradecerles a esta familia que tenemos nosotros aquí en la radio. Gracias a la emisora Bar 102.9 FM, a Gilberto Esteban Grillet en la dirección general, a Elsie Sánchez en la producción de esta emisora y a Raiza Terán Spinetti en el manejo de redes sociales. Gracias al equipo de la agencia AVMax Pro Comunicación Global, a Gabriel Ramírez en los controles. Y Emir Lara también. Ese no está haciendo nada ahorita, pero bueno. ¡Oh, por Dios! A Lucelis Morán también en las redes sociales. A Richard Manzano en diseño gráficos. Y nosotros como parte de esta gran emisora, a Marcos Patatas. Aquí. Y Arenis Camacaro. ¡Oye! ¡Oye! Y bueno, si desean más información sobre este programa o sobre los distintos cursos de la Academia de Formación de Comunicadores AVMax Pro Comunicación Global, puede seguirnos a través de nuestras cuentas de Instagram en @AVMaxPisoRadio o en @AVMaxProGlobal. También pueden ingresar a nuestra página web y escucharnos desde ahí a través del www.avmaxpro.com. Para el día de hoy traemos una información variada. Hoy vamos a hablar sobre una especie de experimento social para demostrar lo valiosa que son las madres. Porque se celebra el Día de las Madres, lo estaremos comentando en este programa. Un poco de la historia del Día de las Madres. ¡Y feliz Día de las Madres! ¡Qué vivan! Hacer para celebrar el Día de las Madres. En un día como hoy, pero en 1939, nació el músico, economista, político, activista y educador venezolano José Antonio Abreu Anselmi. Fundó la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela y el Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juvenil, Infantil y Preinfantil de Venezuela. Tenía los títulos de maestro ejecutante, maestro compositor y director orquestal obtenidos en la Escuela Superior de Música José Ángel Lamas de Caracas. En 1993, el sistema fue galardonado como el famoso Premio Internacional de Músico IMC UNESCO en la clase de Institución 6. Además, la UNESCO nombró a Abreu como embajador en misión especial para el desarrollo de una red global de orquesta juvenil e infantil de coros en 1957 y como representante especial para el desarrollo de la red de orquesta en el marco del Movimiento Mundial de Orquesta Juvenil e Infantil y Coros de la UNESCO. Entre uno de los otros galardones de Abreu, en 2001, Abreu fue honrado con un premio Right Livelihood Awards y el doctorado honoris causa por el Conservatorio de Música de Nueva Inglaterra, Boston, 2002. En el 2004 fue galardonado como el World Culture Open Creative Art Award. Entre sus numerosos galardones son el Gran Cordón de la Orden del Sol Naciente en Japón en 2007. El premio Glenn Gould en Canadá en 2008, el premio internacional Puccini, el premio internacional de Italia en 2008, fue miembro honorario de la Royal

La voz y su entonación provocan en el oyente diferentes sensaciones psicológicas o efectivas. Los publicistas la usan para transmitir al potencial comprador el espíritu del producto y persuadirle para comprarlo. Así está estudiado que una voz grave y de alta intensidad da sensación de cercanía y es ideal para anunciar productos light. Mientras que para vender un contenido más duro es más eficaz una voz grave y suave. En la Academia Ivy Max Pro te formamos con los cursos de locución y producción radial. Múltate con las técnicas de locución y empápate con todo el conocimiento necesario para ser un excelente comunicador. Aquí en Ivy Max Pro Comunicación Global, sí, ¿te interesa cualquiera de estos cursos? Contáctanos al 0412-522-4398. Ya saben, para aprender más sobre estas técnicas, ya saben dónde encontrarnos. Y volvemos con más de AV Max Pro Radio aquí en Bar 102.9 FM. Perdón, ¿era AV Max Pro Radio? La gente no sabe, tú tampoco lo sabías. No, ahora es avmaxpro.com. Para fomentar a las personas a que visiten nuestra página web, ¿no? www.avmaxpro.com. Así que los esperamos para que vayan a nuestra página web. Vamos a hablar de las madres, Ariainis. Ay, qué tema más lindo, de verdad. Tenemos aquí al lado una madre, Ariainis. Vamos a entrevistarla en lo que resta del programa. Vamos a sacarle palabras. Vamos a... A tratar de sacarle palabras. Porque es una madre muy conservadora. Parece de como de cultura asiática, de esas las que no hablan mucho. No, mentira. Ariagni. ¿Cómo se llama usted, señora? ¿Puede decirnos su nombre? Dioscar Chirino. Hola. Hola, Dioscar, bienvenida. Bienvenida a nuestro programa AV Max Pro. Nos alegra, nos encanta que estés aquí con nosotros compartiendo este día tan especial, que es lo que vamos a conmemorarlas a ustedes, las madres. Yo veo que la señora Dioscar nos está viendo así como que estos muchachos están locos, pero no. No me entrevisten todavía. No. Yo no quiero ser entrevistada, pero no, le vamos a sacar las palabras de la boca. No, le vamos a sacar toda la información necesaria. Aquí la vamos a interrogar, nos falta es la linterna para alumbrarles la cara. Dioscar, salúdanos. ¿Qué tienes para decirnos hoy que estamos celebrando el Día de las Madres? Bueno, un saludo a todas las madres. Las madres trabajadoras, luchadoras, solteras, casadas, en fin, a todas las madres que se disponen a celebrar este domingo su día. Y bueno, espero que la pasen bien con su familia, sus hijos, a quienes los tienen cerca y quienes no. Bueno, Dios quizás le está concediendo, les concederá a una persona que sea el sustituto de su hijo que está fuera del país. Ay, qué lindas palabras. ¿Ves? Por eso es que me cae muy bien esta señora. A mí me encanta, pero sí, ciertamente hoy, viernes, vamos a homenajearlas, pero en realidad el día es el 9 de mayo. Pero hoy rendimos homenaje a un miembro fundamental del núcleo familiar. Celebramos el Día de las Madres aquí en AV Max Pro. Las madres son el comienzo de la vida, la protección, la alegría y la esperanza. Ser madre no significa solamente criar y satisfacer las necesidades de su hijo. Ser madre significa... ¿Qué crees que significa, Marco? Bueno, ser madre, yo supongo... Bueno, soy madre. Pero el significado. Representan el amor y apoyo incondicional en su desarrollo como persona. Y además... estaríamos solos sin nuestras madres, ¿no? Madres. Aunque sea de vinagre, no mentira. Esas las madres que tú las escuchas y dices, Dios, señora, cállese. Ay, mi mamá. Pero es por eso, exactamente por eso, que hoy honramos de manera muy especial a todas las madres del mundo. Como dijo Dioscar, sin importar si es una madre soltera, una madre sustituta o... X. Hay muchos tipos de madres. Hay muchos tipos de madres, los vamos a ver. Están aquí las madres locas, como yo. Las madres locas. Ay, Dios. Y están las madres normales. No tienes remedio. Bueno, Ariagnis, el día de ayer dejamos una pregunta que era: ¿en qué año se realizó la batalla naval del lago de Maracaibo? Y la respuesta era en 1823. El comandante naval del lago de Maracaibo fue un enfrentamiento naval ocurrido el 24 de julio de 1823. Hoy no tendremos una trivia como tal. Hoy, como celebramos por anticipado el Día de las Madres, queremos hacer un juego con ustedes, madres que nos escuchan en las casas, las amas de casa. La dinámica del juego es... Saluden a la radio. No, mentira. No. La dinámica del juego es, ¿a cuál tipo de mamá te pareces? Vamos a describir 7 tipos de madres y ustedes enviarán un mensaje con sus respuestas al 0412-522-4398. ¡Atentas! Comencemos. Madres relajadas. Los niños pueden llegar a ser agotadores y las mamás a veces necesitan un descanso. Por eso tomas el día de la madre o tu cumpleaños para pasar un rato relajado con tu hijo. Mamás presumidas. Todas las niñas juegan a ser princesas o mujeres mayores disfrazándose con ropa de mamá. Así que aprovechan esa enseñarles cómo se peina y arreglar a la mamá. Madres parlanchinas. Ah, yo conozco muchas. El diálogo es vital para tener una familia feliz y las madres son los miembros de la familia que más fomentan este argumento, promoviendo la comunicación con sus hijos y averiguar cuáles son sus problemas y preocupaciones. Madres exigentes. Enseñar a los hijos es una tarea difícil, pero a veces las madres son exigentes con ellos, muy exigentes. Estimular a los hijos a estudiar es una de las cosas más importantes para las mamás. Sabes equilibrar la exigencia y del apoyo. ¿Tú crees que eres una mamá de esa, Oscar? No. ¿Por qué no? Tienen que seguir describiendo a todas las mamás y al seguir. Final digo... ¿A yo creo es? Que esto está muy mal. ¿Vamos? Porque las madres no van a decir, yo soy una de las hechonas. No van a decir eso. Tampoco van a decir, soy una de las parranchinas. No, pero vamos a ver si les cuadra uno de estos, de este tipo de madres. Madres cocineras. Las dietas de los hijos son tema de preocupación para las mamás. Otras les encanta ver a sus hijos apoderarse de algo como la cocina. ¿Y a ti te gusta cocinar con tus hijos? Madres creativas. Eres de esas madres que ayudan a sus hijos a hacer manualidades. Esta actividad fomenta la unidad familiar. Además, divierte mucho a los niños. Que no te parezca raro esperar un corazón de papel que diga te quiero, mamá. En el Día de la Madre, este es tu día. Es tu día de todo el año. Bueno, en realidad hay que darle el aprecio a la mamá todo el año, pero... Sí. Y la última, madres ejecutivas, las más importantes, por supuesto. La incorporación de las mujeres en el ámbito laboral supone que se conviertan en madres trabajadoras, capaces de dividir su tiempo atendiendo en el trabajo y atender a sus hijos. Así que... Ya saben, manden sus mensajes al 0412-522-4398 con las respuestas de ¿a qué tipo de madre te pareces? Si tienes otro tipo de madres al cual se identifiquen con lo que ya mencionaron. Y nosotros no hayamos mencionado. Pueden escribir, mi mamá es de esas viejas que se la pasan haciendo carota en el fogón. Bueno, manden ese mensaje y nosotros vamos a decir aquí al aire. Bueno, vamos con más música y ya volvemos con más de este tema tan importante el día de hoy. Transmite www.avmaxpro.com. No te emociones al bailar este merengue seductor, pues su vaivén encantador siempre nos pone a delirar. No te emociones al bailar este merengue seductor, pues su vaivén encantador siempre nos pone a delirar. Dale así, dale ya, que tu baile de caldereta a mí me emociona siempre al bailar. Dale así, más por favor, y no te apartes nunca de mí para no perder tu calor. Dale así, dale ya, que tu baile de caldereta a mí me emociona siempre al bailar. Dale así, más por favor, y no te apartes nunca de mí para no perder tu calor. Va cantando el pregonero vendiendo su mercancía. poesía. Son las cinco y el lechero nos viene anunciando el día. A levántese, señora, que se hace de mediodía. La leche viene en los potes con espuma de alegría. La leche viene en los potes con espuma de alegría. Aquí llegó el panadero, pan, pan, pan. Hay galletas, hay galletas y bizcochos, y atrás viene el mandoquero. Calienticas mis mandocas, gritando de a tres por locha. Calienticas mis mandocas, gritando de a tres por locha. Como que no vais, muñeco, a limpiar. Te los dejo muy brillantes por un real. Traigo pomo y crema negra y un marrón que es especial. Soy el mejor limpiabotas que hay en la Plaza Baral. Allá viene, allá viene. Allá viene Juan José, y viene de la gran capital, más pintorreo que un pavo real, y echándosela de gran señor, ya camina y como un no sé qué, y con el cuello alzado, dicen que viene muy recomendado. Allá viene, allá viene, allá viene, allá viene Juan José, y viene de la gran capital, más pintorreo que un pavo real, y echándosela de gran señor, ya camina como un no sé qué, y con el cuello alzado, dicen que viene muy recomendado. Ay, Juan José, me da pena verte cómo te han despachado. Ya no sabes montar ni siquiera hacer caminar tu burro. Ay, Juan José, burro no se monta con sombrero ni zapatos, ni con sortija de mucho brillo, ni con pañuelo muy amarillo, ni con bastón de puño de oro. Ay, Juan José. Ay, Juan José, me da pena verte cómo te han despachado. Ya no sabes montar ni siquiera hacer caminar tu burro. Ay, Juan José, burro no se monta con sombrero ni zapatos, ni con sortija de mucho brillo, ni con pañuelo muy amarillo, ni con bastón de puño de oro. Ay, Juan José. Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa lo sabe usted, que la negrita del rancho con el pulpero ayer se me fue. Oiga, compadre Pancho, lo que me pasa lo sabe usted, que la negrita del rancho con el pulpero ayer se me fue. Ay, mi compadre, si usted la ve, dígale por su hijita, compadre Pancho, vuelva otra vez. Ay, mi compadre, si usted la ve, dígale por su hijita, compadre Pancho, vuelva otra vez. Cantar del llano, cantar de brisa del río, ay, carmentea, tu corazón será mío. Cantar del llano, cantar de brisa del río, ay, carmentea, tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios o te alejas de mi vida, comprende que de este amor siempre eres correspondida. Comprende que de este amor siempre eres correspondida. Ay, carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda quién te quiere como a ninguna. Ay, carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda quién te quiere como a ninguna. En tus noches de desvelo y al gallo escuché cantar, recuérdalo, carmentea, que hiciste a mi alma llorar. En tus noches de desvelo y al gallo escuché cantar, recuérdalo, carmentea, que hiciste a mi alma llorar. Ojazos negros que matan cuando me miran. Ay, carmentea. Y estaban escuchando al grupo Dueto Criollísimo con su tema Popurrí. Ay, carmentea, mi pecho por ti suspira, tu cuerpo de palma real, tus labios de corocora, ese cabello de noche de quien mi alma se enamora, ese cabello de noche de quien mi alma se enamora. AV Max Pro en publicidad. La pandemia no es un momento que debemos tomar a la ligera. Hay que ser precavidos y mantener nuestra salud alimenticia y metabólica en general en un nivel óptimo. Las enfermedades crónicas y la falta de actividad física pueden desmejorar tu sistema inmunológico. Por eso, en APS Chambuco Rodríguez te ofrecemos el kit multivitamínico que contribuye a elevar las defensas y contrarrestar el COVID-19. 0424-533-7687, 0255-664-1999. Atención Primaria de Salud, Chambuco Rodríguez. Atención 24 horas. Sin importar la marca o la avería de tu vehículo,

El 8 de diciembre de 1954, el Papa Pío XVI declaró que en esta fecha se celebra el Día de la Madre en el honor Inmaculada Concepción. De hecho, en algunos países como en Panamá se sigue celebrando el Día de la Madre el 8 de diciembre. Bueno, eso está interesante, muy interesante. Pero, Dioscar, cuéntanos un poco, ¿qué la rutina de ser madre? Cuéntanos un poco, ya hablamos del origen, pero danos tu opinión de la rutina de ser madre del día a día. Bueno, por lo que he escuchado. O sea que no has hecho esas rutinas, ¿has escuchado esas rutinas? No. Cuando yo escucho a mis amigas hablar de su rutina diaria como madre, entonces allí me cuestiono y digo, soy una mala madre porque no hago lo que normalmente una madre hace. Y no sé si habrá alguien que se identifique conmigo. Pero de decir que anteriormente, cuando se podía, recuerdo que escuchaba a unas amigas que decían que se acostaban a las 12 de la noche preparando lonchera, preparando no sé qué, los jugos, las cosas, lo otro. Y bueno, cuando tuve mi primera hija, y me tocó llevarla por primera vez a la escuela, bueno, yo no hacía nada de eso. Yo simplemente agarraba, compraba unas empanaditas, el juguito y toda la lonchera la preparaba. La madre relajada. Ella es la madre relajada. Ya la descubrimos. Ya, mandemos el mensaje. Pero recuerden, no, mandar el mensaje. También me considero no solamente una madre relajada. Digo que soy una mala madre por eso, porque no hago lo que las madres normalmente hacen. Lo que sí es que siento que he sido como que muy sobreprotectora, y creo que todas las madres todas las madres, eso es característico de las madres. Yo tengo una anécdota de cuando mi segundo hijo estaba pequeño. Lo llevamos a los juegos esos de cuando traían antes, los carritos esos de en los parques de diversiones. Lo monto en un tren, tenía como 2 años, un trencito de esos que ni siquiera subía y bajaba, lo que hacían era dar vueltas en el mismo sitio. Entonces me preocupaba que mi hijo diera vuelta solo ahí, entonces yo era la única mamá que le decía, cuidado, pendiente. Creí que ibas a decir que te montaste con él. No. Yo dije, seguro se montó con el hijo en el trencito de juguetes y lo partió. No, pero mintiendo para puro montarse en el juego. Y mi hija mayor lo que dijo fue, mamá, por favor, todos te están viendo. Bueno. Yo me identifico con tu hija porque daría pena ver a la mamá así, pero es hora de irnos a música y ya regresamos con más de avimax.com. Y esta canción, que cada vez que estamos en una tarima la canto, porque de verdad es espectacular, de uno de los mejores compositores que hoy posee el Guárico, de la tierra de Santa Rita de Manapire, con Félix Guarán, de esa dinastía. La cadena del chisme. Déjenme quieto, por favor, nadie se meta, que yo solito resolveré mi problema. Déjenme quieto, que es problema de ella y yo, y la opinión de terceros envenena. Están jugando con la paciencia de un hombre, y es peligrosa si esta se desencadena. Y nadie es nadie para juzgar mi conducta, que lo haga Dios y me ponga mi condena. Hoy la chismosa del barrio va formando una cadena, llevando chisme a mi esposa. ¿Será que no le da pena? Porque no tendrá el valor de contarle a mi morena que ella compartió conmigo una romántica escena. Quien tiene cola de paja con la candela se quema. Deje quieto que en mi hogar yo cumpla con mi faena. En mi casa nunca falta desayuno, almuerzo y cena. Y si hago mis travesuras, soy yo quien pago mis penas. Y que no vengan terceros a meterse en problemas que no les incumben. No puede ser posible. Andrés Palencia. Mata Rosales. Don Joel. En este mundo todos somos pecadores, y eso es a diario que afrontamos este tema. Que alguien me diga si en cuestiones del amor, Joelito, existe un hombre que no haya estado en dilemas. Lo que no entiendo y nunca compartiré es que hay personas que de los demás blasfeman. Y el que es chismoso siempre tendrá que perder por inmiscuirse en conflictivas ajenas. Nunca he dicho que soy santo ni que mi conducta es buena. Perdóname, esposa mía, sé que bueno no te suena, pero desde que nací mi naturaleza es plena y el sexo opuesto me atrae con una fuerza suprema. No hay murallas que se opongan si un amor... Y este que están escuchando era Edgardo Ramírez con La Cadena del Chisme. También hay que comprender que las mujeres me llenan la musa para que yo escriba mis más bonitos poemas. Muchísimas gracias, mi gente. El inglés resulta ser un idioma engañoso, palabras que se parecen al español pero no significan lo mismo. Realice no debe de confundirse con realize, significa darse cuenta de algo. Carpet no significa carpeta, sino alfombra. La palabra familiar existe en español y en inglés, o familiar, que significa familiar. En español se puede referir a un miembro de la familia. En inglés es un adjetivo, no más como eso me parece familiar. Sí, todo esto te confunde como a mí, pues a mí me confunde el inglés. Te enredas a la hora de traducir algunas palabras, necesitas asesorías a la hora de hacer tu tarea de inglés o quieres aprender más con nuestros cursos de inglés, en AV Max Pro queremos que te sigas comunicando. Por eso te animamos a participar en el curso de inglés. Para más información, comuníquense al 0412-522-4398. Bueno, Ariagnis, y por ahí tenemos un saludo de Richie Mujica de las instalaciones de Éxito 88.5. También tenemos un saludo, un mensaje de Jennifer Peñalosa que nos está escuchando desde, no dice desde dónde es, pero Jennifer Peñalosa, saludos. Gabriel, reprodúcenos el audio de Richie Mujica. Hola a todos, les habla Richie Mujica del Show de los Emprendedores. Un saludo a mis amigos de AV Max Pro Radio. Describir a mi mamá en una sola palabra sería guerrera. Todas las etapas de su vida las ha enfrentado de muy buena manera, como una acarigüeña ejemplar. Un saludo a todas las madres de Acarigua, Araure y el Estado Portuguesa. Y feliz Día de las Madres. Disfrútenlo con AV Max Pro Radio. Gracias, Richie, por ese saludo. Nos encantó y gracias por tus buenos deseos para las madres el día de hoy, que los estamos celebrando aquí en avmaxpro.com. El día de hoy vamos a tener una entrevistada, una madre que nos estará acompañando en el programa. Así es, pero antes quiero reportar un dato curioso aquí. En Estados Unidos, dos mujeres influyentes lucharon para que se reconociera el Día de la Madre. Fueron la poetisa y activista Julia Wards y Anna Jarvis. Esta última encabezó una activa campaña que fue extendiéndose a todo el territorio de los Estados Unidos y finalmente tuvo resultado. El presidente estadounidense Woodrow Wilson declaró oficialmente en 1914 que el Día de la Madre se celebraría el segundo domingo de mayo, como lo estamos celebrando actualmente. Bueno, tenemos aquí con nosotros a Dioscar, ya la presentamos. Dioscar, cuéntanos, ¿cómo te definirías a ti como madre y como persona? en lo personal, digo. Bueno, como madre no me puedo, como que no puedo dar yo el mismo concepto de mí. Eso es lo que veo, pues. Los resultados lo darán mis hijos en un determinado momento, que dirán si fui buena madre o no. Lo único que sí me definiría como madre es haber hecho la voluntad de Dios, que al saber que estaba embarazada decidí decir sí también al plan que Dios tenía conmigo y con mi familia. Y Diuscar, eres religiosa, ¿que sientes que Dios te ha estado ayudando en la crianza de tus hijos? Sí, solamente estoy segura. ¿Estás segura? Estoy segura que ha sido una pieza fundamental y una base fundamental en mi familia, en la crianza de mis hijos y en la formación de valores. Creo que sin Dios, y estoy segura que sin Dios no hay un buen testimonio de vida, y tampoco, si no existe Dios en la familia o no está presente en la familia, no va a haber esa comunicación, no va a haber esa... Qué lindas palabras, sí, exactamente. El Dios o la religión es un valor que debe estar inculcado en toda la familia, y la madre está encargada de inculcar los valores en ella. O bueno, si no hay madre, padre, pero igual en la familia son muy importantes los valores, y creo que la religión es una de ellas, es un valor. Pero, Dioscar, ¿qué valores consideras importantes a nivel familiar? Es el de la religión. El respeto. Muy importante. La humildad. Ser solidarios. Creo que más que todo el respeto a las personas es muy importante, porque si los hijos, que son el futuro del país, no respetan, no son solidarios y no son humildes, no estamos formando buenos ciudadanos. Wow, muy muy intensas palabras, Dioscar. A nosotros nos gusta tu vibra, porque tú eres de esas madres, bueno, noto yo no te conozco, Dioscar, pero noto que tienes esa vibra de mamá like, de esas mamás que sí, hazlo, vamos a hacer esto, vamos a ver videos de YouTube, veo que es esa vibra. ¡Epa, ábreme un Facebook! Pero, ¿qué haces tú en tus tiempos libres, Dioscar? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te gusta? Dilo. ¿Qué te gusta hacer y qué te gustaría hacer en tus tiempos libres? Bueno, en mis tiempos libres lo que me encanta es estar acostada. Acostada con una buena señal de internet. Ah, y mamá actualizada. Tuve razón. Una buena señal de internet y desestresarse con unos videos de YouTube. Para no completar la frase, porque yo vi, porque yo conozco a Dioscar, yo sí la conozco, y resulta que esta es una señora muy actualizada que se la pasa viendo videos de YouTube, ya casi que monta su propio canal de YouTube. Oh, oíste, en serio, no es juego. Dioscar. Mamá actualizada. No, bueno, es para mí, en mis tiempos libres, eso, pues, no es que es meterme en las redes completamente, porque no soy de estar metida así. Pero me gusta, soy muy novelera. novelera. ¿Pero qué tipo de novela? ¿Novela escrita o novela televisiva? No, novelas televisivas. Me gusta mucho ver series cortas. No me gustan las novelas largas. ¿No te gustan las novelas que duran hasta 3 años en emisión y nunca terminan y siempre, ¡qué lisita la lisiada! ¡La lisiada! No, bueno, esa es la única forma como me entretengo en mis tiempos libres, porque ya con los quehaceres del hogar, lo que se hace diariamente, eso, aunque dicen que las amas de casa o las mamás no trabajamos o porque estamos metidas en la casa, pues es un trabajo demasiado fuerte, pero es agotador. Cuéntanos aquí así secretamente, nadie te va a escuchar. Uh-huh. nadie la va a escuchar. Nada más los 3.349 oyentes que tenemos aquí. A lo largo de la semana, Dioscar, ¿cuáles son las actividades u ocupaciones del día a día? Así secretamente. Yo creo que la que tiene la madre, una madre típica venezolana. Sí. El tener que levantarte en las mañanas, hacer desayuno, recoger todo lo que regaron tus hijos en la noche, si no lo hiciste en la noche. Ay, bueno, como yo soy una mamá que no anda recogiendo reguero. Recoge lo tuyo. Porque es difícil cuando estás en una familia donde hay muchos hombres y entonces hay mucho desorden, entonces una sola mujer tiene que hacer tanto, es muy difícil, en verdad. Sí. Bueno, Dioscar, pero nosotros vamos con música y al regreso queremos que nos respondas la pregunta que en lo laboral, ¿a qué te dedicas? Pero al regreso, ya volvemos con más de avmaxpro.com. Ya regresa avmaxpro.com. Fuego que nos une y es pecado. Cada día avivamos este fuego que nos une y es pecado. Ironía de la vida, qué mala jugada del destino, pues nos vimos en el momento, en el sitio equivocado. Tú soltera, bonita y yo casado. Ironía de la vida, qué mala jugada del destino, pues nos vimos en el momento, en el sitio equivocado. Tú soltera, bonita y yo casado. Yo quisiera devolver el tiempo para encontrarte de nuevo para mí y hacerte reír, verte cantar, nunca llorar. No van a hablar porque seríamos felices. Yo quisiera devolver el tiempo para encontrarte de nuevo para mí y hacerte reír, verte cantar, nunca llorar. No van a hablar porque seríamos felices. Hay lucecitas que van creciendo, son mi esperanza. Cada día en mi casa hay lucecitas que van creciendo, son mi esperanza. ¿Cómo haría para marcharme sin tener ningún motivo que les digo? No me pidas hacer lo que no puedo. Pongo mujer que todo sea un misterio. ¿Cómo haría para marcharme sin tener ningún motivo que les digo? No me pidas hacer lo que no puedo. Te propongo mujer que todo sea un misterio. Yo quisiera devolver el tiempo para encontrarte de nuevo para mí y hacerte reír, verte cantar, nunca llorar. No van a hablar porque seríamos felices. Yo quisiera devolver. Esto fue Ironía de Alejandro Rondón. Para mí. Y hacerte reír, verte cantar, nunca llorar. No van a hablar porque seríamos felices. Y estamos de vuelta con avmaxpro.com, aquí en las instalaciones de avmaxpro Comunicación Global, gracias a Bar 102.9 por la oportunidad. Y tenemos a Dioscar con nosotros. Dioscar, la pregunta que te dejé al aire era, en lo laboral, ¿a qué te dedicas? Actualmente estoy trabajando con mi esposo y anteriormente era docente. Ah, anteriormente eres profesor. Ya no ejerzo. Ah, ok. Bueno, Dioscar, dejamos la pregunta al final, pero tenemos que irnos. Nos da mucha tristeza despedirnos de ti, pero antes de irnos queremos unas preguntas para que las personas sepan. ¿Cuántos hijos tienes y qué edad tienen? Tengo 3 hijos, una de 16 y 2 varones, uno de 10 y el otro de 5. O sea que ahí hay una batalla campal en tu casa. Sí. ¿Cuál es la relación entre esos muchachos? Yo creo que es igual que con todos los hermanos, porque yo pregunto con primos que tienen hijos que están seguiditos, que se llevan 1 año, 2 años, están de la misma edad, y pelean igual, discuten igual. Entonces todos son iguales. Sí, todos son iguales, todos los hijos son iguales. Y en tu caso, ¿cómo es la relación de tus hijos? Bueno, a pesar de la diferencia de edades, veo que ellos, a pesar de que tienen su diferencia, se quieren mucho. Se ve que se quieren mucho. Oh. Pero eso es porque tú estás ahí, Dioscar. Eso es porque tú estás ahí. Claro. Tú les enseñas eso, tú les fomentas esa unidad a la familia. Y te felicitamos por eso, Dioscar, porque tú eres el lazo que mantiene unida a la familia. Todas las madres son el lazo que mantiene unida a la familia, Dioscar. Pero antes de irnos, tenemos otra pregunta por ahí, ¿no? Para Dioscar. Sí. ¿Cuál sería ese consejo vital, ese consejo de vida o muerte que todas las madres deberían tener en cuenta? Las madres primerizas. ¿Cuál sería ese consejo que les darías? El consejo sería no ser tan extremistas. Porque cuando uno sobreprotege mucho a los hijos, más que todo a los primeros hijos, las consecuencias las ve uno cuando están más grandes. Por ejemplo, en mi caso, fue con mi hija, yo la sobreprotegía de todo, y eso hasta de la gripe, de todo, no la dejaba ni siquiera que hiciera anticuerpo. Y bueno, con ella fue que aprendí que no se debe ser tan extremista con los hijos. Sí, hay que protegerlos, pero no darle un poco de libertad. Darle un poco de espacio. Sí, para que ellos vayan como que experimentando el mundo real y vayan envolviéndose con los contras y los pros de estar en el mundo real, valga la redundancia. Pero Dioscar, gracias por esos consejos, gracias por estar con nosotros en el programa. Nos satisfajo estar contigo aquí en este programa, avmaxpro.com. Muy agradecidos por darnos todos los consejos, como ya dije, y por tus intervenciones a lo largo de este programa. Conmemoramos el amor de una madre, conmemorar el amor de una madre, no se circunscribe a un día específico. Todos los días es una ocasión especial, como lo dijo aquí mi amiga Ariagnis, para celebrar y compartir con nuestras madres. Hay muchas cosas que pueden hacer para celebrar el Día de la Madre, inclusive en tiempos de pandemia. Ahora, en tiempos de pandemia, podemos ponernos a ver una película. No, flores, están muy caras. Pero nos despedimos. Gracias a todos en Bar 102.9 FM, a Gilberto Esteva Grillet en la dirección general, a Raiza Terán Espinetti en redes sociales, a Elsie Sánchez en la producción de la emisora, gracias al equipo de la agencia AVMAX Pro Comunicación Global, a Gabriel Ramírez en controles y a Mir Lara, a Lucelis Morán en las redes sociales, a Richard Manzano en diseños gráficos. Siempre te lo dejo para ti. Sí, bueno, creo que Richard no te cae bien. Gracias a esos patrocinadores. Fundación Patas y Manos Unidas. Le damos la mano a una pata amiga, 0414-157-1031. A Multiservicios de Arcam, que estará dando el premio. El 14, escáner, el viernes 14. En 14, así que su auto, por Dios, tienen que mandar a responder la trivia para que puedan ganar y que se le haga el escáner. Gracias a Electromecánica Industrial Martínez, compañía anónima, 0416-651-1388. A la barrotería, más que un abasto, es un sitio donde lo encuentras todo para el hogar. En la calle 22, entre avenidas 32 y 33, sector Centro de Acarigua. Al lado de la Clínica Guadalupe. Así es, las embarazadas no son las únicas con antojos. Nosotros también nos llegan esas tentaciones y lo mejor es matar ese antojo en Antojitos Gourmet. Calle del Hambre de la avenida 5 de Diciembre, diagonal al antiguo Cines Acarigua. Y si tu deseo es una pizza exquisita, en Pixabor te invitamos este viernes en la inauguración. 0414-576-7392 y 0424-501-9791. Bueno, ya llegó el fin de este programa. Gracias a todos por escucharnos y felicidades a las madres este domingo. Adelantado, claro. Adelantado. Es domingo. Este domingo estaremos celebrando el Día de las Madres. Chao, chao. La madre es lo más hermoso, ese amor que brinda, ese calor. La madre es todo para cada uno de nosotros. La mía, quien a través de los años nunca ha dejado de proteger. Bueno, fue muy linda y cariñosa. Honesta. Luchadora. Noble.